sabía que tuya no soy, tuya no sabía. Con el viento voy, tuya no sabía. Que libre yo soy, tuya no sabía. Con el viento voy, soy la cometa que vuela y si sueltas no vuelve jamás. Soy como estrella fugaz, parpadeas y no me ves más. No me dejes ir, me verás partir. Tú ya lo sabías, que tú ya no soy. Tú ya lo sabías, con el viento voy. Tú ya lo sabías, que libre yo soy. Pues hoy, pues mañana me voy. Como pepita de oro, valiosa soy. Es abundante el tesoro que traigo. Y si el tiempo es oro, el tiempo soy yo. Y si el tiempo es oro, tu tiempo soy yo. Tú ya lo sabías. Hoy, mañana me voy.